a diario voy a recordarlas. Nuestro amor se ha terminado, ya no tiene más explicación. Pero déjame decirte algo antes de partir. ¿Cómo vivo si no tengo tu amor para andar? Dime cómo, mi amor. ¿Cómo olvido tus cosas tan lindas de amor? Dímelo, por favor. ¿A quién voy a cantarles todas mis canciones que hablan de amor? Ha quedado vacía mi vida sin ti. Explicación, pero déjame decirte algo antes de partir. ¿Cómo vivo si no tengo tu amor para andar? Dime cómo, mi amor. ¿Cómo olvido tus cosas tan lindas de amor? Dímelo, por favor. ¿A quién voy a cantarles todas mis canciones que hablan de amor? Ha quedado vacía mi vida. Mi vida sin ti.